Hola, hola, buenas noches. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles en esta ocasión Marcia Mejía. Esta noche vamos a hablar de un tema de mujeres y machismo. Vamos a hacer por ahí una mirada al feminismo desde esta situación sociocultural muy profunda que nos afecta en un país como Guatemala. Invitada de lujo en esta ocasión a 1490.gt, nuestra querida amiga feminista y ciberactivista Elizabeth Rojas, muy conocida en redes sociales como Lisi Rojas. Bienvenida, Lisi. Muchas gracias, Urbana. Gracias, Isa. Por fin se me hace estar en Radio Urbana. Un sueño acariciado. Lo deseo desde hace mucho. Los felicito porque han venido a oxigenar el cuadrante. Era muy necesario este espacio donde realmente solo en Radio Urbana podemos hablar de temas como nos da la gana. Exactamente. Muchas gracias. Ese va a ser un lema que vamos a proponer para ponerle aquí a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias, Elizabeth. Y bueno, gracias por ser parte de nuestra audiencia y que, pues, de alguna manera siempre estás aportándonos también en el chat para poder mejorar el trabajo que hacemos acá. Pero adentrémonos en el tema. Tú como feminista, aquí hablando sobre mujeres y machismo, explícanos, Elizabeth, ¿qué es el machismo? El machismo es una serie de conductas que se reproducen en todas las sociedades y que representan al sistema patriarcal. Son conductas que llevan reforzada la idea de que un hombre es superior a una mujer, de que el hombre vale más, de que el hombre es más importante, de que el hombre va primero y de que las mujeres somos personas ciudadanas de segunda categoría, que debemos siempre estar al servicio del ser principal, que es el hombre. El machismo se manifiesta de muchas diferentes maneras y todas estas conductas refuerzan la gran sombrilla del sistema que vivimos, que es el patriarcado. Un sistema diseñado por hombres, para un mundo de hombres, donde los que mandan y deciden son hombres. Sí. Donde los hombres son los servidos y las mujeres son las servidoras. Donde no se trata de méritos de cada cual, donde no hay igualdad, donde no hay equidad, sino es un sistema profundamente injusto. Y como bien decías, en nuestra sociedad es profundamente patriarcal y entonces vamos a conversar sobre todas esas actitudes machistas que a veces de forma consciente y a veces sin saberlo, sin sentirlo, sin darnos cuenta, nosotros reproducimos, las repetimos continuamente en nuestro diario vivir sin saberlo y eso nos hace daño. Pero además, ¿cómo mujeres podemos ser muy machistas o podemos ser machistas en el muy, sino podemos ser machistas y aún así no darnos cuenta y atacamos y descalificamos desde ese machismo que ni siquiera nos percatamos que lo estamos ejerciendo? Fíjate que yo siempre digo a este respecto que el mayor triunfo del patriarcado es haber convencido a mujeres de que adoptemos esas costumbres machistas, de que nos volvamos propagandistas de la idea de que el hombre es un ser superior. Y como tú bien decías, muchas veces ni nos fijamos, nos estamos atacando entre nosotras, estamos repitiendo conductas que menoscaban a otras mujeres, a nosotras mismas, y ni siquiera nos damos cuenta. Incluso puede ser que digamos, no, yo soy una mujer feminista, y tengamos conductas machistas. O yo creo en la igualdad, yo creo en la equidad, pero realmente dentro de nosotras está el chip de practicar conductas machistas, tanto conductas gruesamente machistas como los micromachismos, de lo que vamos a hablar también, que son sutiles, como todos los venenos, claro. Que pueden ser muy peligrosos. Bueno, ¿y cómo se origina ese machismo a nivel social, histórico, desde la perspectiva feminista? Contanos, ¿cómo lo has analizado tú? Me parece muy interesante ver el origen, porque, por ejemplo, si nos situamos en el contexto de Guatemala, dentro de la cosmovisión maya originalmente no existe un machismo como tal. Ese es un tema que me ha apasionado muchísimo, porque la cosmovisión maya habla de un equilibrio, habla de una equidad, habla de los abuelos y las abuelas, de los padres y las madres, de una mujer tan sujeta de derechos y de responsabilidades como de un hombre. La cosmovisión maya habla mucho del sentido colaborativo, de pareja, de familia, de comunidad, de apoyarse unos a otros. Entonces, realmente ellos no manejaban como tal un machismo. Pero, ¿qué sucede? Tras la invasión, nos tocó la visita genocida y expoliadora de una nación terriblemente religiosa, porque la religión tiene muchísimo que ver con la opresión de las mujeres y profundamente machista. Y quienes vinieron, los mal llamados conquistadores, que yo prefiero llamarle invasores para decir las cosas por su nombre, fueron hombres. No descubridores, ¿no? Como no lo ha vendido la historia oficial. Sí. Entonces, para empezar a cambiar nuestro lenguaje, por ejemplo, vinieron hombres que se impusieron de forma violenta, que tomaron territorios sanguinariamente, que extinguieron poblaciones, que esclavizaron a los sobrevivientes y que dentro de ese expolio las mujeres fueron una mercancía más, fueron un territorio más del que abusaron y el que violentaron. Y allí empieza en nuestra historia como nación el sometimiento de la mujer, el verse como un objeto para el servicio sexual, doméstico y diversión de los hombres. Y diversión. Así es. No solamente con fines utilitarios, sino también hasta con fines de entretención. Y eso sigue hasta nuestros días, perpetuado sí, así. Sí, por eso sigue la intención, una cuestión que no ha cambiado mucho en muchos espacios, en pleno siglo XXI. Han cambiado las formas. Exacto. Pero si tú ves, no cambia de cuando ponían, por ejemplo, a bailar a mujeres desnudas para su disfrute, utilizándolas como simplemente mercancía, a que tú veas, por ejemplo, una elección de un colegio de abogados que debería ser un ente formal, serio y demás, y donde ves que es necesaria, o así lo consideran, la presencia de decanes. Sí, en poca ropa. Es la misma idea. Claro, es la misma idea. No, y además una conquista de parte de los españoles con un choque cultural enorme por el mismo clima, la vestimenta de esos pueblos originarios, con toda una cuestión represiva de las mujeres en ese siglo, allá con el corsé, todo lo demás, todo un montón de ropa encima. O sea, ¿cómo no podía darse ese choque cultural y de confrontación con una mente, asumo yo, bastante cerrada? Por supuesto, imaginemos que los invasores vinieron aquí y para empezar las mujeres no tenían las represiones religiosas que ellos manejaban allá, como tú dices, la vestimenta, el clima, la forma de contemplar el cuerpo, por ejemplo, desde la cosmovisión maya y su conexión con la naturaleza y el vivir de una manera más natural y más limpia de represiones, hasta el mismo ejercicio de la sexualidad. Por eso me causa mucha risa cuando la gente todavía en pleno siglo XXI ve a algunas poblaciones tradicionales a los que llaman primitivas y dicen, mujeres, enseñándolo todo. Pero eso nace de una cosmovisión occidental cerrada, represora, religiosa, que considera un escándalo el cuerpo de la mujer. Claro. Y que no se acostumbra a ver la desnudez como algo natural. Entonces, de ahí parte también la idea muy machista de que hay dos tipos de mujeres. La mujer santa, buena, recatada, con su corsé tapada hasta las muñecas y hasta el cuello, para madre de mis hijos. Sí. Pero para mi diversión, para mi juguete sexual y para utilizarla cuando y como yo quiera, la mujer mala, la indecente. Y esa dicotomía en la que nos han querido encerrar a las mujeres según el pensamiento machista sigue existiendo hasta el día de hoy. En la mente de muchísimos hombres y de algunas mujeres, como vamos a ver, hay dos tipos de mujeres. Claro. La buena, la decente, la santa, y la mala, la perversa, la indecente. Claro, sí. Sí, pero por ejemplo, a mí me siempre recuerdo haber viajado pasar por las Verapaces para llegar a Petén y comunidades quechíes y sentirme tan cómoda sin brasier, con una blusa o playera sin nada abajo, ¿no? Y ver a las mujeres caminando en los caminos o llegar a las comunidades solamente con falda, sin blusa en el torso o con ropa realmente muy transparente, porque el calor realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Y ese viaje en especial lo hice hace muchos años con Alfonso Porres y yo le decía a Poncho, aquí quiero vivir yo. De poder usar todos los días de mi vida. ¡Qué rico! O no usar la blusa o no andar con la pena del brasier, ¿no? Esas son las cuestiones que me disfruté en esa ocasión hace muchos años después del Mitch. Vayamos aterrizando. ¿Cómo se reproduce entonces ese machismo en una familia tradicional guatemalteca común y silvestre? Como lo dijiste muy bien, en la familia. Nadie nace machista, ninguna mujer, ningún hombre nace machista, porque todas esas son conductas aprendidas. Claro. Como se aprenden todos los prejuicios, tal y como ningún niño nace racista, sino que aprende a hacerlo, lo mismo sucede con el machismo. Entonces, pensemos en esa familia común y silvestre guatemalteca, seguramente será una familia religiosa. Entendiendo religión más como un rito social, que es como lo maneja la mayoría de la población, no tanto un tema de convicción, pero sí de forma social, de pertenencia, claro. de una práctica que es bien vista, sí. Que consiste en ser buena persona, el ir a la iglesia, el decir que se tiene una religión, por ejemplo. Entonces, en esa familia, obviamente, se va a manejar ese ritual religioso que dice que la mujer buena es la mujer decente, la mujer abnegada, la mujer que está para servir a ese ser superior que es el hombre, se va a manejar muchísimo el concepto de que en la mujer lo que importa es el físico. Y este condicionamiento empieza desde que se es muy pequeño. Por ejemplo, si vemos a un bebé varón, a una bebé mujer, normalmente al varón se le dice qué tremendo, qué inteligente, qué listo es. A la niña enseguida, qué bonita, qué lindo el vestido. A veces desde el vientre, la gente preguntando, ¿qué es? Me encanta la respuesta de un cartelito que anda por redes que dice, ¿y qué es? Le preguntan a la señora gestante. Un ser humano, dice. Pues sí, o sea, ¿qué diferencia debería ser? Pero sabemos que para muchas familias ahí empieza la diferencia porque se quiere un hijo varón que perpetúe el apellido. Sí. Interesante ahí mencionar que en nuestras leyes no está establecido que el apellido del hombre deba ir primero, pero lo desconocemos. Es una costumbre que se ha quedado ahí. Pero si una familia, por ejemplo, quisiera que sus hijos llevaran el apellido materno primero, igual lo podrían hacer. ¡Ay, qué interesante! El machismo está en todas lados, está incluso en las leyes. A mí me parece terrible, por ejemplo, que hasta hace pocos años en Guatemala, si una madre, no me gusta el término soltera porque la maternidad no tiene nada que ver con el Estado civil, si una madre que está viviendo su maternidad sin compañía del procreador, quería inscribir a sus hijos, ¿qué pasaba? Los tenía que inscribir solo con su apellido, con uno. Y era horrible ver las listas de personas y decían, por ejemplo, Morales, único apellido. Imagínense. Desde niños, la desde cuestión de... El estigma. El estigma. Es decir, tú no tienes papá, no se quiso hacer responsable por ti, no se diga el estigma de la madre. Cosas como esas, que afortunadamente cambió y ahora una madre puede registrar con sus dos apellidos al niño o a la niña, ha avanzado la sociedad. Pero mental y emocionalmente, Isa, no hemos avanzado mucho. Y todavía es una cuestión que se desconoce, justo esto de que una mujer puede inscribir a sus hijas e hijos con sus apellidos. Se resuelve desde que los reconozca el abuelo. No, o el hermano o un hombre cercano a esta mujer para poder para que los niños no sufran esa discriminación, ¿no? Tenemos que ir a un corte, estamos en 1490.gt, estamos hablando de mujeres y machismo. Bueno, regresamos. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática y esta noche hablando con Elizabeth Rojas, feminista y ciberactivista, y el tema, mujeres y machismo. Nos habíamos quedado, Elizabeth, en el segmento anterior hablando sobre cómo se reproduce el machismo en las familias tradicionales. Y ahí empezaste un poco a explicarnos sobre esto. ¿Quiere decir entonces que el machismo se va evidenciando desde la crianza dentro del seno familiar? Así es, porque toda la crianza tradicional apunta a nena, le vamos a regalar a la nena muñequitas para que aprenda a ser madre, le vamos a regalar platitos para que aprenda a hacer comidita, circunscribiendo siempre a la mujer a roles de cuidadora. Sí. Si vemos hasta en los kits de medicina, la niña es enfermera, el niño es doctor. Uh-huh. Al niño varón se le compran pelotas, se le compran carritos, que no tiene nada de malo per se que un niño juegue carros, que una niña juegue muñecas, siempre y cuando no sea como lo único permitido. Tú eres niño, tú solo puedes jugar con carros, ni se te vaya a ocurrir tocar las muñecas de tu hermana. O tú eres niña y aunque no te gusten las muñecas, las tienes que jugar porque tú no puedes tocar los carros. Ahí es cuando empezamos a poner en compartimientos estancos los roles de género, a imponérselos a los niños, va terriblemente desde los colores. Desde que nacen, desde antes, que si se le va a comprar la ropa rosada o celeste, o los accesorios de la cuna, o lo que sea, para recibir ese nuevo ser, es los colores femenino y masculino. Y es impensado, me gustó tanto que hace pocos días vi al hijo de Wendy, de una amiga, en su actividad del colegio, el nene encantador estaba con su camisa rosa. Y es tan inusual, no debería ser, pero es tan inusual y él se miraba tan bien y estaba tan cómodo que yo dije, algo se ha ido avanzando, porque ni pensar en a un niño comprarle algo rosa. Entonces, en la casa se comienza a condicionar a la niña a que ella va a ser cuidadora, sí, a que ella va a estar siempre al servicio de alguien más. Algo muy grave que pasa como práctica machista es que a la niña se le enseña que sus lágrimas tienen un poder de convencimiento. Mi hermano me pegó y empieza a llorar. Al hermano se le permite ser brusco. Sí. Y se le fomenta muchas veces, no te dejes, si te están molestando en la escuela, tú dales, como hombrecito. No debe llorar, los hombres no lloran. No lloren, y no le pegues como niña, por ejemplo, pareces niña. En el momento en que el peor insulto es, pareces niña, ya nos están diciendo cómo se considera ser niña, adolescente y mujer en un mundo de hombres. Lucía hizo un curso de fútbol. Quería jugar fútbol y entonces los llevé a los dos ahí cerca de mi casa a un curso de fútbol y los niños no querían jugar con ella, porque además es una niña muy alta, entonces no querían jugar con ella y tenía que estar en ese equipo porque por su altura. Tenían que agarrarse de la mano en un momento de la dinámica y los niños no le quisieron dar la mano porque era niña jugando ahí en el equipo, era la única. Y luego cuando empezaron a hacer los tiros de la pelota, el profesor dijo, es que para más ella, tira mejor que ustedes. Fue complicado ese día la clase porque ella realmente se sintió la discriminación como algo muy concreto, porque desde el seno de mi casa esas cuestiones las hemos ido manejando de manera diferente, pero sí lo vivió y de hecho ya no quiso regresar. Qué terrible. Por el mal pésimo manejo, y sucede en muchas instituciones educativas también. Claro. Y eso lo veo con preocupación, porque empieza en la casa, se reproduce en las escuelas. Me hiciste recordar una anécdota con mi hija, cuando tenía 4 añitos, tendría, estaba como en kinder, y me mandan a llamar del colegio. Queremos hablar con usted porque Claire es muy mandona. ¿Mandona cómo? Dije, ofende a los demás, viola sus derechos, es irrespetuosa. No, es que ella es la que dice qué van a jugar o qué van a hacer, y a los demás les molesta o no les gusta o se han quejado. No, pero es que como es niña. Entonces, no era cuestión de carácter. Sí, no, es que como es niña, es que yo la he criado para que ella sea así. Les contesté porque me molesté. Y la cara de la directora y de la maestra era un poema, como quien dice, nosotros preocupadas por el grave problema y resulta que a usted le gusta. Entonces, les digo, yo no voy a coartar su personalidad siempre y cuando ella no ofenda a nadie. Claro. Entonces, desde ahí, y siempre pensé, si hubiese sido un niño, no me hubieran dicho eso. Pero hubiese sido líder y hubiese sido alguien para poder aprovechar para el grupo mismo, de poderlo llevar en el aula. Así es. Miremos en las escuelas, por ejemplo, niña independencia, niña reina del colegio. ¿Cuándo hay eventos basados en la belleza para los niños varones? No hay. Entonces, no hay. Desde ya estamos diciendo, la niña es un objeto decorativo, los niños eligen quién va a ser la reina, quién va a ser la niña independencia. Los concursos de belleza infantiles, además de ser una conducta evidentemente machista, hacen un grave daño. Grave daño a las niñas que participan y no ganan, porque se sienten feas, claro, se sienten menos. Grave daño a la que gana, porque empieza a cifrar su valor en cómo se ve. Que eso es algo que el machismo fomenta mucho. Las niñas se tienen que ver lindas. Y ahí empiezan también a enseñarnos a competir entre nosotras, que es una conducta terriblemente machista. Yo soy más bonita que fulana. Yo tengo mejor ropa que sutana. Pero todo basado en aspectos superficiales, en cómo nos vemos. ¿En cómo nos vemos para deleite de quién? Claro, pero no cómo nos vemos nosotras a nosotras mismas. O sea, esa cuestión de verte al espejo en la mañana y decir, ah, hoy me encanta mi pelo, me voy a poner tales aretes, sí, o qué sé yo qué. O sea, me gusto a mí. Pero de verte para ti, de, ajá, vestirte para ti. Ajá. No, nos enseñan a vernos lindas para el ojo masculino. Sí. Para que ellos nos aprueben. Sí. Y la que tiene más pretendientes, entonces es la mujer exitosa. Y entonces las otras la envidian, la critican. Desde ahí empiezan a dividirnos a las mujeres con esas conductas machistas. Competimos entre nosotras desde la más tierna edad. Por ejemplo, cuando hablan de noviecitos, ay, es que hay un niño que está enamorado de ella. Un niño la besó en la escuela y lo ven como la travesura y la gracia, cuando no es así. Es simplemente violencia machista en acción, porque el niño eso ha visto y eso ha aprendido. Entonces, ¿cómo nos enseñan desde pequeñas a que tenemos que estar divididas y que la ganadora es la que logra la atención del ser superior, nuevamente, que es el hombre? Pero también aquí hay otro tema, Elizabeth. Por ejemplo, quienes no envidiamos a la que busca esa aprobación masculina, entonces también nos volvemos enemigas. Por supuesto, porque entonces, aunque no critiques y no envidies, pero no sos tampoco del coro de las admiradoras. Otra cuestión es la inteligencia, la personalidad, el liderazgo, son mal vistos entre unas mujeres y otras. No está bien visto que una mujer destaque por eso. Se le perdona y se le alienta que destaque por bonita, por cómo se ve. Ah, pero que no vaya a ser de ideas claras, que no vaya a ser una mujer que hable bien, porque entonces se vuelve una amenaza. ¿Por qué? Porque según el patrón machista, una mujer así es un hombre en realidad. Wow. Se está atreviendo a comportarse como los hombres. ¡Wow, qué fuerte! Quiere ser igual que los hombres. Ajá, en la misma concepción de que no debemos ser iguales. Sí. Y por eso es que no se entiende el feminismo, la definición esta de chiste que hemos visto algunas veces en redes sociales y hemos compartido contigo de Google, ¿qué es feminismo, no? El último cartelito fue uno gracioso de un perrito que dice, no quiero feminismo ni machismo, quiero igualdad. Igual, y el perrito está así con su cara de fastidio y dice, 70 veces se lo expliqué, busque en Wikipedia. Pero es la realidad, ni siquiera eso alcanzamos a comprender bien. Gracias a las letras de Arjona y a otras personas que piensan y repiten similarmente, se está fijo en el inconsciente colectivo que el feminismo es lo mismo que el machismo. Sí. Ya no tarda en salir la feminazi, dicen. Ajá. Entonces, empiezas una discusión en redes y de pronto después de dos o tres ya la feminazi te salió. Esas mujeres que odian a los hombres, a usted como que le ha ido muy mal con los hombres, ¿verdad? Es un argumento recurrente. Y el ataque así de no, ajá, solamente te falta de la parte sexual porque no estás feliz. Y en el fondo está lo mismo, no tienes un hombre que te satisfaga, entonces por eso estás enojada y estás viendo con quién rematas. La misma idea. Bueno, el machismo nos hace pedazos por todos lados. Así es. Pero por todos lados. Aquí entonces vamos a ver, las mujeres que cuidan, que son madres, que deciden ser madres, que tienen esa imagen de en la familia como cuidadoras, son esas... ¿Son en verdad responsables de reproducir ese machismo? Yo no me atrevería a decir que son culpables, como muchos dicen, ay, porque es machista, porque su mamá lo hizo así. ¿Y quién lo creó, pues? Porque ese es un argumento que usan muchos que están en contra del feminismo. Su mamá lo hizo así. Entonces, yo creo que deberíamos ir más allá. No es que ellas sean culpables. Deberíamos preguntarnos por qué una madre educa de forma machista. ¿Por qué la educaron a ella así? Y eso es lo que conoce. La mayoría de padres y madres repiten la forma en que los educaron. Es una minoría la que se atreve a romper el patrón. Sí. Y no es que sean padres o madres malos. Es que eso es lo que conocen. Y eso es lo que piensan que es mejor. Ellos aman a sus hijos y a sus hijas. Y quieren lo mejor para ellos. Y piensan que haciéndolo así repitiendo lo que aparentemente funcionó para ellos, es la mejor herencia que les pueden transmitir a sus hijos. Además de que romper patrones requiere mucho valor. Pero ¿qué pasa también? Muchas mujeres son madres, son cuidadoras, porque no hay un padre. Y cuando digo no hay un padre, puede ser porque el padre nunca se hizo responsable, está en calidad de fugitivo, o porque el padre estuvo para dar el esperma y el apellido, ajá, pero en realidad no está. Muchos padres no están, ni aunque vivan en la misma casa. Claro, sí. No están, porque hay padres que se van cuando los hijos están dormidos y llegan cuando los niños siguen durmiendo ya en la noche. Sí. O están en la casa sin estar porque están desvinculados afectivamente. En la mente machista está siempre, los hijos son tu territorio. La casa, los hijos, son las de tareas ella. Del hogar, eso es cosa de mujeres. Yo tengo que ver el trabajo y traer dinero a la casa. No es tema mío. Entonces, ¿sobre quién recae la carga? Sea que el hombre esté presente físicamente o no, es sobre las mujeres. Y muchas veces la crianza es como un mecanismo de defensa que utilizan las mismas madres de forma inconsciente, por supuesto. Consienten al hijo varón porque él es el ser superior. Claro, sí. Entonces, para mi hijo todo. Y por eso vemos relaciones muy insanas de mamás e hijos ya bastante adultitos, que ahí siguen con su mamá y la mamá se desvive por el nene de 48 años. ¿Y las rencillas del hijo, si hay hermanas, que por qué lo contemplaste? Unas cosas, realmente a veces tenemos historias terroríficas en las familias en ese tipo. Relaciones muy conflictivas, madre-hija. Ajá, sí. Porque yo soy un ser inferior y ella es un ser inferior, así piensa la mente de una madre machista. Entonces, aquí en mi hija veo todo lo que no me gusta de mí. Sí. Y choco con ella y peleo con ella porque veo en ella todo lo que no puedo ser. Y ven en el hijo el marido que no tienen o no tuvieron. Así es. Se convierte entonces en esa imagen deseada. Muchísimas mujeres depositan toda su necesidad de afecto en el hijo varón, particularmente en el primogénito. Sí. A veces es el menor, pero casi siempre es el primogénito. Y entonces toda su validación, todo su orgullo, toda su fuente de satisfacción es ese hijo. ¡Oh, qué fuerte! Es terrible. Sí, una serie de daños que afecta luego las novias, los novios, los matrimonios por esas relaciones tan, tan conflictivas y el papel sagrado de la madre. Vamos a regresar con ese tema, Elizabeth. Vamos de nuevo a un corte. Estamos en 1490.gt, estamos hablando de mujeres y machismo y regresamos en un momento. Para que me respeten, no pongas la mente a 90 para no poner la mía a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Tú eres el inversionista, yo soy el arte, pero no permito que quieras manipularme, ni que me cambie la imagen para promocionarme, ni que me exijas sacrificios que no voy a darte. Yo solo vengo a hacer lo mío, yo vengo a cantar. Es una relación estrictamente profesional. Yo vengo de la calle, pero no me subvalores, que de pronto se invierten los papeles, se cambian los roles. No me enroles, ni me enredes, ni nieguen mi yo. A esta altura ya tengo propio pensamiento. Te podría agradecer un consejo a mi favor, pero no queda dentro de una postura que no siento. Ay, qué costumbre tiene usted, señor, de no valorar nada y querer comprarlo todo, de sentirse superior y aprovecharse de la necesidad que hay aquí, porque es verdad que el vivo vive del bobo. Pero yo no soy un juguete de los que te entretienen. Yo no soy un juguete de los que te entretienen. Lo que pasa es que respeto pa' que me respeten. No pongas la mente a 90 pa' no poner la mía a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Acércate, ven, pero siempre ten bien claro de no dirigirte a mí si vas a caer en. Nunca subestime la inteligencia del ser humano, que de pronto con la fuerza presión de ti la espero lejos, porque tú no estás en mi pellejo. Pero si hay una cosa que aprendí, es el no sobornar mi identidad, porque yo soy individual y me gusta el blues y me gusta el reggae y me gusta el rap. Yo no soy un juguete de los que te entretienen. Lo que pasa es que respeto pa' que me respeten. No pongas la mente a 90 pa' no poner la mía a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Acércate, ven, pero siempre ten bien claro de no dirigirte a mí si vas a caer en. Nunca subestime la inteligencia del ser humano, que de pronto con la puerta de la vida cae bien bajo. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt hablando de mujeres y machismo con Elizabeth Rojas, conocida en redes sociales como Lizzy Rojas. Bueno, Elizabeth, nos habíamos quedado con el tema del papel de la madre. ¿Por qué el papel de la madre en las sociedades machistas tiene tanto peso? ¿Qué pasa con esa simbología alrededor de la construcción de esa imagen de la madre, pero de la madre santa? Creo que tendría que ser la pregunta. Así es, que hasta hay frases, chistes y canciones de mi santa madre. No, nunca escuchamos decir mi santo padre, pero mi santa madre sí. Como decíamos en segmentos anteriores, a las mujeres el machismo nos ha dividido en buenas y malas. Y la más buena de todas las mujeres es aquella que cumple con el rol máximo que el machismo otorga, con la medalla de más alta distinción, que es dar vida, por supuesto, a un hombre, porque no es lo mismo tener solo hijas, estoy buscando el varón, es una frase que escuchamos, y ahí van las señoras con 5 o 6 niñas hasta que esperan por fin tener ansiosamente el deseado varón, el anhelado varón, cosa que al revés no pasa, ¿verdad? Porque no vemos a alguien que tenga 4 o 5 hijos buscando con tanto ahínco tener una niña, por ejemplo, es muy raro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La madre ha logrado el papel máximo de abnegación, el darle vida a otros, y no solamente el darle vida, el vivir para otros, el sacrificarse por otros, el ponerse ella en el rol de cuidadora de otros, en permitir que el hombre tenga una descendencia que perpetúe su apellido, que siga adelante con su legado, gracias a que hubo una mujer que los cuidó, los alimentó, los salvó de morir desde que eran bebés, porque todas esas no son tareas de hombre. Entonces, ¿qué útil es la mujer? Pero, primero, es muy limitante ese rol. Por ejemplo, una mujer no vale más ni menos porque sea mamá o no lo sea. La maternidad es simplemente una opción. No tiene que ser, como sucede en nuestras sociedades machistas, una imposición o una validación. Si sos madre, entonces sos lo máximo. Acaba de pasar el 10 de mayo. Es el día en que se pone por los altares a las mujeres y sacan aquellos cartelitos donde hay, por ejemplo, una mamá pajarita quitándose hasta la última pluma para tapar a sus pajaritos bebés, y donde no hay amor como el de una madre, y los anuncios de licuadoras en oferta, y todo gira alrededor de que la madre es el ser más bueno, bondadoso, sacrificado, pero no el más feliz. Nadie habla de la felicidad, de la realización. Porque a las madres, al igual que las mujeres, las dividen en 2 categorías. Ajá. La buena madre es la que renuncia a todo por sus hijos. La buena madre es la que come de último, las sobras o la comida fría. La buena madre es la que deja de estudiar y de trabajar, y deja atrás sus sueños para dedicarse a sus hijos. Fíjense el lenguaje, esas frasecitas. Sí, sí. Es que ella ya no trabajó para dedicarse a sus hijos. El sacrificio fue una palabra que a mí nunca me gustó desde muy joven. Y muchos le añaden esa palabra, aura de virtud, de felicidad. El sacrificio es antinatural, no es sano psicológicamente, no es sano emocionalmente. Hay que decir que Elizabeth Rojas también es psicóloga de profesión, así que cuando nos habla del tema de manejo de emociones, lo dice con toda la claridad como profesional. Gracias. Entonces, no es sano, porque estamos aquí para ser felices. Tenemos una vida, estamos aquí para realizarnos. Solo esta vida tenemos, Elizabeth. ¿Qué pasa si la desperdiciamos en función de otros? Sí. Nadie debería sacrificarse por nadie. La maternidad debería ser una opción que no fuera impuesta, que no fuera presionada por nadie. Debería ser una opción siempre compartida con el compañero con el que se decide invitar a otros a la vida. Claro. El instinto materno, decían mucho en esta celebración, señores, no hay instinto materno. Esa es una mentira que nos venden para que las mujeres nos sacrifiquemos por los hijos. Un hombre puede perfectamente hacerse cargo de un bebé, de niños pequeños, como lo hacen hombres admirables. Tal vez en algún momento en el futuro hablemos de nuevas masculinidades. Sí, hay que hablar de ese tema. Afortunadamente, sí. Vemos cada vez hombres nuevos, les llamo yo, que ejercen su paternidad compartida, asumida, además con un gusto y con un amor, y no les falta nada, porque pueden hacer exactamente lo mismo que una mujer. Pero fíjate, Isa, que me parece muy interesante la imagen, los símbolos de la madre. Sí, sí. La madre por excelencia, y en el concepto religioso, la Virgen. ¿Cómo es la Virgen? Primero, pero es una carga judeocristiana, altamente religiosa, entonces, esa así simbología de la madre así es a nivel social. La única mujer importante dentro del judeocristianismo es la mamá de Jesús. Nótese, no estoy diciendo María, estoy diciendo la mamá de Jesús, porque su función máxima es haber dado a luz, eso sí, sin tener sexo, por favor, porque guácala, al Hijo de Dios. Sí. Entonces, a ella se le pone literalmente en los altares, y sería muy interesante que nos detengamos un momento a examinar el símbolo, la figura. Es una mujer completamente asexuada. Las vestiduras la cubren por completo, no hay manera de identificar su cuerpo, no lo exhibe porque es una buena mujer, no muestra nada. No muestra nada. Segundo, la expresión en la mayoría de las representaciones. Yo estaba pensando ahorita que no puedo recordar una pintura de una virgen sonriente. No. La cara es sufriente. Hasta hay un refrán muy gracioso que dice tiene cara de virgen de pueblo, para decir que tiene como una expresión angustiada. Entonces, pero imagínese cómo el lenguaje nos transmite eso. La única procesión, por ejemplo, si hablamos de la Semana Mayor, lo que algunas personas llaman la Semana Santa Católica, la única procesión donde la madre tiene protagonismo, donde la mujer tiene protagonismo, es el sábado cuando sale la Virgen, la Dolorosa. Qué impresionante, a mí siempre me impresionó. Esa figura es poderosísima en lo que transmite, porque está de luto riguroso. Pero por si no bastara, lleva la espada en el pecho, atravesada. Un niñito amigo nuestro, platicábamos con él, y él decía, el nene tiene 6 años y es muy listo, y nos decía, ¿no le duele? ¿Cómo puede llevar eso ahí? A él no le sonaba lógico. Claro, sí. Entonces platicábamos con su familia de qué mensaje manda ver a la mujer completamente vestida de negro, con la daga atravesando el corazón, actitud terriblemente sufriente. Ella solo existe en función de su hijo. Las Sagradas Escrituras no cuentan más de María que en función a él, y la única vez que se le oye hablar cuando él es adulto, él la manda a callar a ella. Le dice, mujer, ¿qué tienes tú que ver en esto? Es decir, mujer, tú ser secundario, no te metas, porque aquí estamos hablando hombres. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando niñas, mujeres, niños, adultos miran pasar esta figura de negro? ¿Quiénes la llevan en hombros? La llevan en hombros mujeres vestidas de negro, tapadas con un velo, también reproduciendo el sufrimiento, lo sombrío, la tristeza, la resignación, el sacrificio. Nadie dice que seguramente María estuvo muy feliz cuando su hijo resucitó luego, porque que de eso ya no se habla, se enfatiza el sufrimiento. Sí. No la vida, sino la muerte. Este mundo es un valle de lágrimas, pero para las mujeres principalmente. Otra simbología muy, muy poderosa. ¿Quiénes llenan las iglesias? No solamente las iglesias católicas, las iglesias en general. ¿Quiénes la llenan? Mujeres. Muchas mujeres. Mujeres mueven las iglesias, sí. Las sostienen, les permiten funcionar. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres encuentran en la religión una esperanza de una vida futura, de una vida mejor. Después. Y que después, porque ahorita no, gracias. Ajá. Ahorita, hermana, usted tiene que aguantar, usted tiene que ser paciente. Si van con el pastor, van con el cura, van con el consejero y le dicen, por ejemplo, fíjese que yo soy muy infeliz, fíjese que mi esposo me pega, me insulta, me violenta de cualquier manera. Usted tenga paciencia, hermana, pídale mucho a Dios. Hay una frase típica, ofrézcale al Señor su sacrificio. Sí, sí. Bríndeselo como un regalo. Esta es una prueba que Dios le está mandando y de la que usted va a salir más fortalecido. Sus hijos se le van a agradecer. Hágalo por sus hijos. Quédese por sus hijos. Uh-huh. Aguante, porque los niños tienen que tener un papá y una familia. Y eso me hizo recordar a unas vecinas por mi casa, en donde por lo menos una de ellas le decía a la otra, por lo menos a mí mi marido no me pega, así que yo no sé de usted cómo puede llevar eso, pero ofrézcale al Señor ese sacrificio. Pero digamos, existen otros tipos de violencia. Ya es una ventaja el que no se golpee físicamente. Entonces, también ahí, ¿cómo poder ir también? Ese tipo de agresiones no se deben tolerar simplemente. Así es. Eso que mencionas es muy interesante porque en la mente de la mayoría de las personas está, violencia son golpes. Sí. No me pega. Él es muy bueno. Él es muy trabajador. Cumple con su papel que el machismo asigna de las tres P's. Él es preñador, él es proveedor, él es protector. Sí. Nadie dice nada, por ejemplo, si él es controlador. Si él no le permite a ella que ella estudie, trabaje, salga con sus amigas, haga lo que a ella le gusta hacer. Que sea opresor en otros temas. Que le imponga desde lo que se come hasta dónde va a ir la familia y hasta una de las opresiones más calladas que existe a todo nivel y que de algún modo el caso de Cristina Sicavisa ayudó a visibilizar es no importa cuánto dinero se tenga. Pero si el que decide cómo se va a gastar ese dinero es el hombre, entonces esa es una clara conducta machista, es violencia económica. Totalmente. Existe la violencia psicológica, existe la violencia verbal, que incluso muchos hombres que se llaman a sí mismos progresistas practican. Por ejemplo, cuando dice, yo sé más que tú no sabes de eso, no, te voy a explicar. En redes sociales vemos continuamente eso, por ejemplo, lo veo en mi muro, lo veo en el de mis amigas, cuando cualquiera de nosotras nos queremos expresar, nunca falta el individuo que llega y dice, es que, pero él nos llega a dar cátedra a nosotras pobres mujeres ignorantes, es que esto no es así, es que les voy a explicar, es que lo que pasa es que tal, como quien dice, ¿cómo se atreven estas mujeres a expresar? Mis gordas equivocadas. yo soy tan progresista y hasta compañeras o demás. O por ejemplo, cuando alguien pone una fotografía y los hombres se consideran con derecho a dar cumplidos, piropos, elogios, como ejerciendo una propiedad, una autoridad sobre el cuerpo de esa mujer. Entonces, eso es algo que pasa continuamente. Hay que tener mucho ojo, Isa, con los micromachismos. Sí, eso quería que también ahondáramos. ¿Qué son los micromachismos? Porque ha sido una palabra que ha salido en los últimos años, ahí como haciendo ruido. Pero si todavía tenemos que hablar del machismo como tal y tenemos algunos ejemplos y cómo lo vivimos o cómo lo vamos rechazando de nuestra práctica de vida cotidiana, ¿cómo detectamos los micromachismos? ¿Qué son los micromachismos? Es muy interesante porque lo que conocemos como machismo es la forma más burda, más grosera, digamos, es el macho que pega, que grita, que violenta de forma directa, que uno lo ve y no le cabe la menor duda de que el tipo es violento, de que es machista, de que cree que las mujeres son inferiores. Afortunadamente, esos machismos tan descarados siguen presentes, pero contenidos muchas veces. Ya no son tan comunes o tan salvajes. En Guatemala ha hecho una gran diferencia la ley contra el femicidio. Ese ha sido un instrumento legal que ha frenado muchas conductas machistas, no por convicción, no por educación, no, porque ahí estamos quedando a deber muchísimo para transformar la sociedad. Es miedo, es miedo. Hay hombres que se han detenido de asesinar o de golpear muy malamente, por ejemplo, a sus parejas o exparejas, simplemente por el miedo que les da que ahora van a prisión. Claro. Y que antes no existía. Eso es un machismo abierto, descarado, y que también lo reproducen muchas mujeres, el gritar, el ser violentas. Hay personas que están continuamente en estado de ira con los demás, hombres y mujeres, y que ejercen una conducta machista hacia otros, que por ejemplo no pueden debatir tranquilamente, sino empiezan a insultar, a burlarse de los demás. Todas estas son conductas de violencia y son conductas que llevan una gran carga de machismo, porque suelen ejercerlas hacia mujeres y no hacia hombres. Pero los micromachismos son sutiles, no se notan, son inconscientes, y eso es verdaderamente grave porque no los notamos tan fácilmente. Doy algunos ejemplos al volver del corte. Sí, vamos a ir a un corte, Elizabeth, y luego ya vamos bien en concreto a que nos expliques con esos ejemplos, para que nos quede bien claro a la audiencia de qué son estos micromachismos, porque sí hemos visto en redes sociales, hemos visto por ahí, quizás hemos leído, pero profundizar, y vos sabes que la radio es un instrumento como para poder explicar con esos ejemplos muy vividos, ¿ya? Este tipo de temas tan complicados, tan teóricos, que para empezar eso, ¿no? Es un tema complicado hablar de feminismo, es un tema complicado hablar de machismo, ¿no? Sí, también en esa parte del lenguaje, ¿no? Bueno, estamos en 1490.gt, estamos hablando sobre mujeres y machismo, vamos a un corte. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón, pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt hablando sobre mujeres y machismo con nuestra querida amiga Elizabeth Rojas, feminista y ciberactivista. Nos quedamos en explicar los micromachismos, Elizabeth, y nos ibas a dar unos ejemplos. Sí, micromachismos es, por ejemplo, decir, yo a mi esposa le ayudo con los niños, yo a mi pareja le ayudo con las tareas del hogar. Desde que metemos la palabra ayuda, ajá, estamos diciendo realmente, en la profundidad de la frase, que es tarea de la mujer, pero que el hombre es tan bueno o la quiere tanto que colabora con ella en hacerlo, que abandona su privilegio para ayudarle a ella con sus tareas designadas. Eso es como decir, yo no soy machista, pero... Pero yo la dejo que trabaje, yo la dejo que estudie. Esos son ejemplos de micromachismos. Otro que se da muy común: muchas mujeres trabajan fuera del hogar, porque por favor nunca digamos no trabajo cuando una mujer es ama de casa, porque ese es el trabajo más cansado e interminable y sin remuneración y muchas veces sin agradecimiento que existe. Y más caro, creo yo. Más caro. Si se pagara como debería ser, entonces saldría muy costoso. Pero muchas mujeres se ven forzadas a trabajar fuera del hogar, ni siquiera por convicción, y muchas veces no por pasión, y demasiadas veces en cargos secundarios, haciendo trabajos que no les gustan y que son sumamente cansados. Me acuerdo ahora para el Día de la Madre que alguien publicó en sus redes sociales de una señora que trabaja en un hotel, es de zona 1, y hablaba con admiración de que la señora, madre de 8 hijos, que crió ella sola, y que además en ese hotel ella cocinaba, lavaba a mano la ropa de cama, hacía mandados y no sé cuántas cosas más, atendía la cafetería, elevándola a las alturas, cuando ciertamente ese es un abuso y una explotación, porque encima no le pagaban a la señora ni el salario mínimo. Pero muchas mujeres están en esa situación, trabajando fuera de casa, pero cuando regresan, ¿quién hace la comida? ¿Quién revisa las tareas de los niños? Claro. ¿Quién se encarga de que la casa esté limpia? Todo eso lo hace la esposa. Otro micromachismo muy frecuente: ambos trabajan, pero el sueldo de la mujer se va íntegro para la casa y no le queda nada para sus gustos, mientras que el sueldo del hombre, que por el mismo sistema patriarcal suele ser mayor, porque sí, la mayoría de los hombres ganan más dinero que las mujeres, el sueldo él da lo que considere conveniente y se reserva para sus gustos, y está socialmente aprobado que un hombre vaya con sus amigos, eche los tragos, salga, incluso que visite sexoservidoras, porque eso es parte de lo que él como buen trabajador se merece. De la diversión, de poder sacar el estrés. Así es, pero por supuesto una mujer no. Micromachismo es que un hombre llegue a su casa después de trabajar y se instale en un sillón, y que no sea molestado, que se le lleven pantuflas, algo que tomar y demás, pero que una mujer no pueda hacer lo mismo. Entonces, todas esas formas sutiles de dominación que lo que revelan es injusticia, que revelan, claro, inequidad, eso es el machismo. Y asusta que hay muchos hombres con conciencia política formada, muchos hombres progresistas, uh-huh, sí, que trabajan en organizaciones, que militan, y eso creo que este es un espacio muy interesante para decirlo, y que sin embargo son profundamente micromachistas. Y las, danos un ejemplo de micromachismo entre mujeres. Por ejemplo, en redes sociales. Ah, ya. Otto Pérez y Roxana Valdetti. Ajá. De Otto Pérez nadie habla de su físico. De Roxana Valdetti sí, hay cuánta ofensa reproducida por mujeres. Los apodos más violentos hacia la ex vicepresidenta vienen de mujeres. Yeah. Y no se refieren a lo que ella hizo mal o a su corrupción, se refieren a su físico. Sí, a su edad. A su edad también. Uh-huh. Es muy común que digan la vieja. Lo mismo le decían a Sandra Torres. Sí, sí. O sea, esto no significa que haya un sesgo solamente para el ex partido de gobierno, porque también lo hacían con Sandra Torres. Y antes de que Telma Aldana fuera la heroína nacional, que ahora es para todos, había una campaña fuerte que decía la vieja esta, y que se referían a su aspecto también. O con Claudia Paz y Paz. Con Claudia Paz y Paz, porque no se arreglaba al estilo tradicional de una mujer. Telma Aldana se arregla mucho y entonces también es criticada. Pero se fijan que siempre es en razón del aspecto. Siempre la mujer catalogada como por su aspecto. Y otras mujeres que han escrito la historia en los últimos años, como las juezas, Yasmín Barrios, por ejemplo, también una mujer con una cabellera colocha alborotada, y fabulosa. También, ¿no? También la vieja está refiriéndose a ella. Y sí, podemos ver como esa cuestión de la edad. Bueno, hace pocos días también veíamos lo de la chica de un programa de entretenimiento de los canales nacionales de combate, ¿no? Descalificada por un error de una suma, y fue impresionante. Veíamos con Marcia en redes sociales que incluso comercios usaron la cifra o la mala suma que hizo esta joven como parte de su venta de servicios. Lo cual dice muchísimo de ellos. Y las mujeres muchas veces reproducimos ese machismo porque compartimos esos chistes en nuestras redes sociales. O por ejemplo, todos esos cartelitos que son abominables, que dicen donde pisa una tigresa, no pisa una zorra, y cuestiones así. Todo lo que nos estamos atacando entre nosotros, y cuando lo vemos somos las mujeres las más violentas incluso. Claro. Pero eso es porque el machismo nos da privilegios, Elizabeth, que se defiende tanto y de tan... con mucha fuerza. Así es, porque queremos estar del lado de los seres superiores, queremos ser porristas de los ganadores. Entonces, no queremos estar del lado del ser inferior. No, y en el fondo lo que hay es, no nos gusta ser mujer porque consideramos que ser mujer es débil. Escucho con mucha frecuencia y me da tristeza cuando muchas mujeres dicen, yo siempre quise ser hombre. Yo dije eso cuando tenía como 8 años. Yo porque nací niña y no niño, ¿no? Fue uno de mis primeros cuestionamientos. Bueno, ya sí tenemos entonces privilegios. El machismo nos da privilegios, esa cuestión de estar del lado de los ganadores. Pero cuando empezamos el programa, tú hablabas de que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría. ¿Eso no es una contradicción? Así es una contradicción en sí misma, porque una ciudadana tiene plenos derechos, al igual que un ciudadano. Y sin embargo, si pensamos en todo ámbito de la vida, ¿cuántas mujeres diputadas hay? ¿Cuántas alcaldesas hay? ¿Cuántas mujeres en cargos de toma de decisión? ¿Cuántas mujeres realmente incidentes? Hoy estuve en una reunión de columnistas y la mayoría eran hombres. Sí. Entonces, y eso pasa en todos los ámbitos. Los cargos directivos presentaron una investigación muy interesante sobre un estudio que se les hizo en forma anónima a 15 oligarcas de los más importantes de Guatemala. ¿Cuántas mujeres? Ni una. Wow. Claro, desde ahí también vemos ese pensamiento conservador. Última pregunta ya para ir aterrizando por el corto tiempo que tenemos. ¿Las mujeres seríamos egoístas cuando pretendemos o rechazamos el machismo? No, las mujeres... Porque nos pueden tildar, sí. Lo hemos visto en redes sociales, Elizabeth, que compartimos el muro ahí. Nos han llamado egoístas por el hecho de defender nuestras ideas, nuestras posturas políticas, porque somos seres políticos. El machismo ha usado el divide y vencerás con nosotras. Y cuando expresamos nuestra voz, cuando nos tomamos los derechos que nos corresponden, que no son un regalo, ni una concesión. No. Y es que los hombres tan lindos nos lo den, nos permitan, nos den el espacio, nos den el lugar. No, es algo a lo que tenemos derecho como seres humanos. Cuando lo hacemos, entonces somos mujeres agresivas, somos mujeres desquiciadas, alteradas, que tenemos algún problema, que no estamos satisfechas sexualmente. Por ejemplo, que nos falta hombre. Sí. Entonces, por eso somos así. Y es lamentable eso, Isa, porque lo que veo es que somos muy pocas las que nos animamos a hacer eso y las que nos oponemos a vilipendiar a otra mujer. Es decir, yo no apruebo la conducta de la ex vicepresidenta y voy a señalar todos los actos en los que ella haya incurrido, pero jamás me tengo por qué referir a su físico, a su edad. No tengo que hacer un comentario machista. Sí. No tengo que burlarme de una chica que sale en un programa de televisión refiriéndome a que por su físico y que qué se puede esperar de ella y que es tonta o que una mujer es prostituta o como lo famoso aquello de que cuando hay una infidelidad, ay, el pobrecito hombre cayó porque la prostituta esa es la culpable, destruyó mi hogar, mujeres roba maridos y demás. Y eso lo repetimos y lo repetimos las mujeres. Sí, nos estamos atacando entre nosotras mismas. Más pensamiento crítico, Elizabeth, ¿qué nos hace falta para poder ir avanzando ahí con el machismo y que hombres y mujeres empecemos a hablar de esto y empecemos ya a ir cambiando actitudes? Nos hace falta mucho autoformarnos y vivimos en una época maravillosa de la historia porque nunca fue tan fácil. Tenemos acceso a las nuevas tecnologías, así como podemos buscar desde una receta hasta un dato para una tarea de los niños en Google, investiguemos. Aprendamos sobre el machismo, aprendamos sobre los micromachismos, aprendamos realmente qué es el feminismo. Hay un término hermoso que es sororidad, que es la hermandad entre mujeres. Ese es el mejor antídoto contra que las mujeres repitamos conductas machistas. Vamos al cierre, Elizabeth. Ha sido un gusto, un enorme placer que estés acá en la cabina de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Ni modo, nos tiene que dar carita porque vive allá a la orilla del lago en Sololá, entonces esa envidia que nos mata de que vos vivís por allá. Y es una alegría muy grande, en serio, el micrófono es tuyo para que te despidas y que estés muy pronto por acá. Muchas gracias, Isa, estoy muy agradecida con la oportunidad. Radio Urbana es un bebé que lo vi nacer y el estar aquí hoy contigo, con Marcia, no me la puedo creer. Estoy feliz, un espacio tan necesario donde se tocan temas que habitualmente no escuchamos en los medios tradicionales porque sabemos que están dominados. Entonces, invito a toda la audiencia a que escuche. Recuerde que los programas se quedan grabados. Sí. Si usted no los puede escuchar en vivo, los puede buscar ahí. Siga en redes sociales a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, porque nos merecemos mejor radio y aquí la va a encontrar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Este fue 1490.gt. Un saludo muy fuerte para Robert, el compañero de andanzas de Elizabeth. Pueden también seguir a Elizabeth en redes sociales como Lizy Rojas y su trabajo de ciberactivista, de lo mejor que vemos en las redes sociales nacionales. También la pueden leer en la revista digital El Salmón. Y bueno, este fue otra edición de 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles en esta ocasión Marcia Mejía. Gracias por todo. Un abrazo.